En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos con un pelín de retraso y que las fiestas, el tráfico, los cortes de calle, todo influye, somos mortales. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Está sintonizando con el 101.4, esto es Teleelch en Radio Marca. Si nos ves por la tele, pues buenas tardes. Y si nos escuchas o ves por nuestro portal multimedia teleelch.es, desde cualquier parte del planeta Tierra, lo mismo, gracias, un millón de gracias por estar un día más aquí en la cita. El Elche cierra la cesión de Pablo Hervías, procedente de la Real Sociedad. Es el duodécimo fichaje, el futbolista que se había pactado tras el traspaso de Jonatas con destino a Anoeta, un Jonatas que ahora está en el Rubin Kazán, ruso. El futbolista firma por una temporada, llega cedido. Debutó en 2014 en el primer equipo de la Real Sociedad. Jugó 15 partidos aquella temporada y la pasada campaña 32 en el Oviedo, cedido en segunda. Va a coincidir con Josete, que también estuvo en el Oviedo. Faltan las guindas, los delanteros. Hoy escucharemos al técnico, al director deportivo, hasta el presidente, pero sobre todo al gran protagonista. ¿Os suena un tal Edu Albacar? Pues sí, vuelve a calzarse las botas, ya es oficial. Tendrá ficha, será, salvo sorpresa, el primer capitán. Toda una institución en el vestuario. No es habitual que un jugador vuelva tras colgar las botas hace un año. Sí ha pasado en muchas ocasiones que un deportista dice que hasta aquí llego y luego vuelve. Michael Phelps, Michael Jordan, en fin, muchos. Y en fútbol también. Pero hacía muchísimos años que aquí no ocurría. Y lo cierto es que le deseamos lo mejor a Edu Albacar. Los motivos por los que vuelve, pues él los dice. Bueno, como ha dicho bien el presi, yo estuve el año pasado en la Secretaría Técnica trabajando con Ramón y bueno, este año pues la primera segunda semana de trabajar con Chuti pues estábamos empezando a hablar y surgió el tema, ¿no? Justo cuando mi amigo Pellegrín firmó, yo tenía un sentimiento que quizás no me había ido de aquí como a mí me hubiera gustado. Y de un comentario medio en broma, medio en serio, yo lo cojo con fuerza y bueno, le mando un mensaje a Chuti y le digo que me gustaría volver, pero teniendo las dudas de cómo iba a estar, ¿no? Entonces el Chuti habla con el míster, tenemos una reunión. Pero sí que es verdad que la primera semana, si no recuerdo mal, estuve como ayudante de técnico, y eso sí que es verdad, porque teníamos que valorar cómo me encontraba yo físicamente. Y bueno, pasadas una semana y media, ya le digo a Chuti que quiero competir, que quiero jugar y quiero verme al mismo nivel que mis compañeros. Y ahí es cuando el club hace oficial que voy a hacer la pretemporada. Pues Edu Albacar, que lleva ya 4 semanas de pretemporada, que nota muy buenas sensaciones, aunque evidentemente reconoce que todavía le falta para adquirir el ritmo, no en vano, ha estado 1 año parado. Bueno, pues escucharemos a Edu Albacar. Toril, le preguntamos por Pablo Hervías, el nuevo fichaje, duodécimo fichaje. ¿Qué opinión tiene el técnico del Elche de Pablo Hervías? Es un jugador importante para lo que queremos, para el estilo que queremos implantar, un jugador muy vertical, muy desequilibrante, capaz de jugar en las dos bandas. Estamos necesitados de jugadores ofensivos y por lo tanto su aportación pues va a ser muy buena. Y competencia sobre todo. Necesitamos competencia pues para que el nivel sea muy alto, no baje nadie los brazos y podamos competir cada partido. Da la sensación de que este Elche está bien armado del centro del campo para atrás, pero que falta no la guinda, sino las guindas. ¿Qué pasa con los delanteros? Se lo preguntamos a José Luis Molina, el Chuti Molina, director deportivo, a falta de 8 días para que arranque la Liga. Mañana el equipo se presenta ante su afición en el Festa de Elche, partido que retransmitiremos como siempre aquí en el 101.4. ¿Qué pasa con los delanteros? ¿Van a llegar o no? ¿Qué noches tan largas para dormir, verdad? Vamos a ver si definitivamente en poquitos días ya viene el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y acabamos con el cupo de delanteros o de gente que viene a suplir la falta de gol que podamos tener en la pretemporada. No cabe duda que condiciona, el problema de los delanteros ha condicionado esta pretemporada, y es interesante dar una explicación, porque lo sufre el entrenador y lo sufre a fin de cuentas el club. Pero nosotros no nos cansamos de decir que tenemos muy claro lo que queremos, tenemos muy claro lo que somos y tenemos muy claro hacia dónde vamos. Yo no voy a fichar por fichar por quitarme la presión. Si tengo que salir ardiendo, pues bueno, pues que venga otro. Yo tengo claro que con las circunstancias del Elche actuales, yo tengo que marcar los tiempos y tengo que esperar hasta donde tenga que esperar. El condicionamiento es que condiciona la pretemporada. Tenemos el ejemplo del año pasado. Así es la vida. No es lo óptimo, pero nosotros no podemos fichar por quitarnos la presión un jugador que no queramos, ni que no creamos en él. Tenemos que ir a por nuestros objetivos, primeras opciones, con el presupuesto que tenemos. Y eso es claramente que lo entienda la afición. No podemos mover fichas de forma equivocada, porque estamos midiendo al centímetro los refuerzos y las condiciones y lo que queremos. Aquí tenemos un ejemplo bien claro, que no podíamos imaginar que Edu Albacar iba a volver. Y nos juntamos con un jugador que, menos mal, que es polivalente, que es iriondo. Ese es un ejemplo. No podemos equivocar el tiro. Tenemos que medir. Y si nos equivocamos, esa conciencia. Porque no hayamos acertado en el fichaje, porque el jugador no se acopla, porque el jugador tiene un mal año o porque el jugador se lesiona. Pero convencido de lo que estamos haciendo, estamos. Y estamos todos de acuerdo. Pues ahí están las explicaciones de por qué no acaban de llegar esos delanteros, porque todavía está el caso Sergio León. ¿Y el caso Sergio León en qué punto de ebullición está? Porque el presidente dijo hace ya 10 días que no pasaba del fin de semana pasado. Y no solo es que ha pasado, sino que estamos de cara a las puertas del próximo fin de semana. ¿Qué pasa con Sergio León? El presidente responde. Bueno, Sergio León es un jugador de la primera plantilla. Como todos ustedes saben, él ha manifestado en repetidas ocasiones que le gustaría jugar en un equipo de primera división. Y bueno, estamos intentando conjugar los intereses del jugador, pero defendiendo, por supuesto, los intereses del club. Y por lo tanto, el jugador tiene una cláusula que todos ustedes conocen, y estamos trabajando en ello para que ambos intereses coincidan en algún momento. No puedo decirles nada más. Yo espero y deseo que esta solución en un par de días se solucione, pero tendrán que coincidir ambos intereses. Por tanto, el Elche sigue acogiéndose a la cláusula de rescisión de 2 millones de euros. Y a mí es una decisión que, en realidad, aunque pueda en estos momentos perjudicar al futbolista, a mí me da la sensación de que se está acertando en el interés del club de recaudar lo máximo. Yo no entiendo que por Andone, el Deportivo La Coruña, pague 5 millones de euros, y por el Pichichi, que ha marcado más goles que Andone, no esté dispuesto ningún club a pagar 2 millones. Esto es una partida de póker, esto es un pulso. Pues si te gusta, si lo quieres, te tendrás que rascar el bolsillo, y si no, pues al final veremos si esa postura de fuerza solo es simplemente una estrategia para negociar de manera dura. Pero de momento sigue el pulso para ver si alguien se lleva a Sergio León, y en el peor o mejor de los casos, pues recordemos que Sergio León tiene contrato en vigor con el Elche, que sería el mejor fichaje para los blanquiverdes. Cierto es que no quiere renovar, o al menos esa es su postura de fuerza, porque quiere marcharse, pero igual, si ve que ya no tiene más remedio que quedarse, pues igual abre la puerta a una renovación. De momento, todo sigue igual, sigue el pulso entre representantes y jugador y club, y club o clubes que están interesados en él. Bueno, mucho a tela que cortar, aunque hoy el gran protagonista, no es habitual ver a un futbolista que cuelga las botas y que al año vuelve a los terrenos de juego. Nos alegramos. Mucha suerte para Edu Albacar. Enseguida escuchamos sus palabras. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. ¡La toalla en el maletero! ¡Ay, qué haces! ¡No te subas con esos pies! ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Allá donde estés, escuchar el aroma silicitano significa transportarte al Martínez Valero, a recibir a tu equipo, a ondear tu bandera y alzar tu bufanda. Porque el Elche Club de Fútbol es nuestra ilusión deportiva. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña de bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. Abónate. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú, para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante, para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en este jueves 11 de agosto, en plenas fiestas patronales de nuestra ciudad, de esta bellísima ciudad de Las Palmeras de Elche, y para todos los amigos que nos visitan en estos días y que, bueno, pues disfrutan de nuestras fiestas. pues un saludo, muchos besos y abrazos, que lo paséis muy bien aquí con, bueno, pues con todo lo que tenemos preparado para todos los visitantes y por supuesto para todos los ilicitanos. Ahora mismo tenemos la mascleta en, bueno, pues en unos minutos, para los que escucháis el programa en directo pues en apenas 24 minutos, para los que escucháis la redifusión evidentemente ya hace más de media hora que sonó esta espectacular mascleta. Bueno, el Elche hace oficial, además con todos los honores, la vuelta de Edu Albacar. Insisto, no es habitual este tipo de situaciones, que un deportista de élite cuelgue las botas y al año vuelva, pues insisto, con todas las posibilidades y todos los honores. En los partidos de pretemporada no ha desentonado, y eso ya es mucho, teniendo en cuenta que ha estado un año parado. Es, para mí, cuando estaba en activo, la mejor zurda de segunda, y desde luego, aunque no estuviera al ritmo del resto de compañeros al principio, pero la estrategia con Albacar no es la misma que sin él. De hecho, el propio Alberto Toril lo sufrió y lo ha reconocido en la rueda de prensa como entrenador del Real Madrid-Castilla. Con aquel golpeo de falta, yo he visto pocas faltas, pocos goles tan espectaculares como aquel lanzamiento de falta minuto 93 en el Alfredo Di Stéfano. 0-0 Real Madrid-Castilla-Elche. Y Albacar, una cosa es un gol bonito por la escuadra de falta directa y otra es aquel gol. La pelota estaba muy esquinada fuera del área hacia la banda derecha del Elche. Vamos, desde ahí ningún loco se atreve a tirar a puerta, excepto un bendito loco llamado Albacar, que marcó un golazo por la escuadra, mes de diciembre, y aquel fue el principio de una historia preciosa que terminó en ascenso. Por cierto, aquel entrenador, un tal Fran Escribá, aunque creo que el Villarreal todavía no lo ha hecho oficial, tiene todas las papeletas para ser el entrenador del Villarreal, porque de manera sorprendente ayer Marcelino dejaba de ser entrenador del Villarreal. Fijaros lo que es el fútbol, ¿no? De ser despedido la temporada pasada, hace unos meses, en un equipo que al final desciende a segunda y quedarte en el paro, a ser contratado, si finalmente cristaliza, por el Villarreal, cuarto de la Liga, Champions, en fin, todas las posibilidades, gran equipo. Y además es que creo que va a encajar perfectamente. Con quien me costaba encontrar que encajara era con Ángel Torres, un presidente pues más especial, por decirlo de alguna manera. Creo que con la seriedad de Fernando Roch, de la familia Roch y de cómo se hacen las cosas en el Villarreal, me da la sensación de que Escribá puede encajar bastante bien. Le deseamos toda la suerte, insisto, y me he desviado un poco, pero merecía la pena, como a Edu Albacar, que con esa zurda, con su presencia, con su experiencia, con todo lo que lleva vivido y con las ganas, porque él sabe y lo reconocía, que tiene mucho que perder y poco que ganar, ya que puedes volver ahora, no va a pasar seguro, pero puede pasar que tengas una mala temporada, que tu cuerpo no asimile bien de nuevo la carga del deportista de élite y, como se suele decir muchas veces, pues que te arrastres en el último año. No tenía necesidad y, sin embargo, pues le ha picado el gusanillo, explica las causas. Y la verdad es que creo que el Elche gana para su causa un buen futbolista. Además, un capitán. Todo parece indicar que el lunes, en la reunión de capitanes, él va a ser elegido primer capitán. El segundo podría ser Pellegrini, el tercero Lolo. Pero bueno, eso será el próximo lunes. ¿Qué sensaciones tiene Edu Albacar? Pues se lo vamos a preguntar enseguida. Pero antes, el director deportivo reconocía que cuando se dieron las circunstancias, él se sorprendió, pero que dijo, adelante. Chuti Molina. Son sentimientos suyos. A mí, personalmente, cuando nos dimos cuenta que Edu, que pasaron unos días, iba más allá, porque no se habló, pero sí lo notábamos en la mirada, no lo dudamos. Me parece un activo de este club, me parece una personalidad tremenda que nos va a ayudar a conseguir objetivos. A partir de ahí, que el míster decida y que él compita. Por mi parte, nada más. Luego lo escucharemos un poquito más, aunque ha hablado ya del tema delanteros. ¿Qué sensaciones tiene en la actualidad Edu Albacar tras las 4 semanas de pretemporada que lleva? Las sensaciones son buenas. He ido de menos a más. Cada día me encuentro mejor. Creo que todavía no he llegado a mi tope. Tengo que mejorar. Llevo un año parado. Pero las sensaciones son buenas, muscularmente no tengo ningún problema, he aguantado todos los entrenos de pretemporada al mismo nivel que mis compañeros y preparado para lo que el míster quiera. Preparado para lo que el míster quiera, y él lo que pretende con su vuelta es... Yo lo único que pretendo con mi vuelta es, primero, quizás quitarme la espinita que tengo clavada, y después ser útil al míster. Si el míster cree que tengo que jugar de lateral, juega de lateral. Si tengo que jugar central, central. Y si no, pues intentaré ayudar, como siempre he hecho, al equipo en todo lo que pueda. ¿Qué significa volver a defender la camiseta del Elche? Bueno, ya lo sabéis, yo el año pasado me retiré teniendo ofertas de otros equipos, diciendo que si no jugaba en este equipo no iba a jugar en ningún otro. Y lo que ha dicho el presidente, la vida te da una segunda oportunidad. A mí en especial me ha dado una segunda oportunidad. Estoy muy agradecido a Chuti y al míster por la naturalidad con la que afrontaron mi tema. Fueron muy naturales y agradecerles otra vez más el detalle que tuvieron conmigo. Y ahora, pues, para mí, ya te digo, es una segunda oportunidad. Yo estoy con la ilusión de un chaval, aunque no sea un chaval, pero tengo muchas ganas de volver a vestir la camiseta. Pues con la ilusión de un chaval. Le preguntamos a Edu Albacar cómo ve el tema de el overbooking de laterales. Hay tres laterales izquierdos. El jugador cedido del Atleti, Iriondo, también Noblejas y el propio Edu Albacar. Pero ya hemos visto los partidos de pretemporada que Baraja ha utilizado a Iriondo más de carrilero por delante. Incluso Noblejas podría hacerlo. Y aquí el Chuti cogía la palabra para explicarlo junto a Toril. Me la guardo para mí, para el míster, y te la explicamos, ¿te parece? ¿Quieres que te la contesto yo? Y ahora también el míster. Tres laterales zurdos. Obviamente, cuando nosotros filmamos a Iriondo teniendo a Noblejas, pues dábamos por cerrado el lateral izquierdo. Sabemos que toda la segunda vuelta Iriondo jugó en el carril. Iriondo jugó más de 33 partidos titular en el Bilbao Athletic y jugó en el carril, en línea de tres. Hemos utilizado a Iriondo tanto en el lateral como en el carril. Y bueno, entendemos que se puede conjugar los tres jugadores. Igual que ahora la polivalencia de Edu en el central, en el puesto de central, como incluso Noblejas, que en el Real Madrid llegó a jugar también en el carril. Entonces se trata de acoplarnos y se trata de buscar soluciones tácticas que el míster, ahora, si quieres, puedes comentar. Sí, lo ha explicado muy bien. Bueno, buenos días. Yo creo que tenemos varias opciones, es decir, en función de lo que necesitemos, pues utilizaremos unas variantes u otras. Iriondo ha jugado por delante muchas veces, igual que ha jugado de lateral. Edu puede participar perfectamente de central, como su posición natural, que es lateral izquierdo, que es donde realmente él puede dar su mejor nivel. Y luego Noblejas igual. Noblejas, yo lo he tenido, puede jugar como interior, puede jugar como lateral, incluso en un momento puntual puede hacerlo como central también, porque tiene un gran inicio de juego. Entonces, bueno, son soluciones que iremos barajando sobre la marcha. Ahí está hablando el técnico del Elche, Toril, sobre las soluciones en esa banda izquierda. Bueno, da la sensación de que sí, Edu está bien, la competencia va a ser más con Noblejas que con Iriondo, y que Iriondo va a tener que pelear más por la parte de arriba. Se le preguntaba a Edu quién ha influido más en su decisión de volver. Te puedo asegurar que yo, si es por mi familia, te digo yo que no vuelvo. No, mi mujer sabe lo que sufrí el año pasado, mi madre también, en estos casos siempre dice lo mismo, ¿no? Haz lo que quieras, pero no estaba muy por la labor. Al final es una decisión única y exclusiva mía. Decisión exclusivamente suya, porque la familia no le apetecía que volviese a los terrenos de juego. Bueno, tampoco es volver a la guerra, pero bueno, es una decisión lógicamente muy, muy personal. ¿Algún mensaje tenía hacia la afición en estos momentos? En los que todavía hay bastantes interrogantes en torno al equipo, a la situación institucional. No, a mí me encantaría volver a repetir cosas que ya hemos logrado años anteriores aquí. Y creo que se está formando un buen equipo, hay muy buen ambiente. Lo que estoy viendo me está gustando mucho. Y ojalá pues entre todos aunamos fuerzas y logremos objetivos que yo creo que sería interesante para todos. Y desde su experiencia, no solo como futbolista, que es mucha, sobre todo porque ha estado pues, 5 temporadas en el Elche, la última como secretario técnico, es decir, es un gran conocedor del fútbol y del fútbol de segunda. Ahora lo vuelve a vivir en sus carnes, de nuevo, pues oliendo a hierba cortada y calzándose las botas. Desde su experiencia, ¿qué nivel tiene esta plantilla? Dicho tú, lo que es el competir, vamos a competir cara a cara contra quien sea. Y luego, pues sí que es verdad que faltan algunos fichajes por cerrarse. Y creo que Chuti está en ello y en breve lo se harán. Y con eso, pues afrontar la liga, pero con la máxima ilusión y esfuerzo. Yo creo que la segunda este año creo que va a ser más fuerte que la del año pasado. Hay equipos que han bajado de primera que son mucho más fuertes, pero bueno, somos el Elche, no tenemos miedo a ningún equipo ni a nadie y bueno, vamos a pelear por cada partido. Edu Albacar, que vuelve a los terrenos de juego, que en teoría podría volver a ser el primer capitán, ya lo fue en su última etapa, un Edu Albacar que ha sido arropado por todas las instituciones del club, sobre todo a nivel deportivo. Ha estado el presidente, ha estado el director deportivo, ha estado el entrenador, todos ellos en la mesa y todos ellos han hablado arropando a Edu Albacar. Y luego el resto del consejo ha estado también en la sala de prensa, su amigo y jugador del Elche, Sergio Pellegrín. Bueno, pues le preguntamos sobre esa posible capitanía. La decisión del míster o de los propios compañeros, yo ahí no me meto. No se mete, pero bueno, pues tiene todas las papeletas de volver a ser el primer capitán. ¿Seguirá como secretario técnico? Se lo preguntábamos a él, pero tomaba el micrófono y la palabra el director deportivo para dejarlo claro. Voy a intentar hacer las dos, aunque Chuti seguramente no me deje mucho. No. Ahí intervengo yo. No mezclemos. No cabe duda que hay un trabajo hecho y yo, él sabe que comentamos muchas cosas del mercado, pero las cosas, la responsabilidad de ser jugador y más siendo Edu Albacar es bastante grande. Teniendo jugadores como, en este caso, que tenemos ahí a Sergio Pellegrín, tenemos aquí a Edu Albacar y muchos más en el vestuario, yo, que me paso todos los días por el vestuario, por supuesto, yo capto ideas. Y hay jugadores que van más allá. Por ejemplo, estos días se ha hecho oficial que hemos fichado a Hervías. Pues te aseguro que Josete, que fue compañero suyo en el Oviedo, ha tenido bastante que ver en la decisión de Hervías. Porque el fútbol es una familia y bueno, pues se comenta todo, qué tal el club, qué tal la afición, qué tal la dirección deportiva. Bueno, entonces se trata de eso. Con la experiencia que tiene Edu Albacar, no vamos a desperdiciar ni un gramo de lo que él tiene en todos los aspectos. Pero mandarlo a ver un partido o mandarlo a hacer informes no ha lugar. Creo que no van por ahí los tiros respecto a mí, tiene que centrarse en su labor de jugador. Hombre, la verdad es que tiene bastante sentido lo que dice el director deportivo. No veo yo a un jugador profesional en activo pues yendo a ver partidos, sobre todo porque cuando tiene que ir a verlo se le está jugando, ¿no? A menos que no fuera convocado. Evidentemente no tiene sentido. Recordamos que aquí va a tener que abordarse el tema Edu Albacar porque él tiene con esta temporada 3 años de contrato en la Secretaría Técnica o apoyando a la Dirección Deportiva. Él fue nombrado secretario técnico el año pasado cuando Ramón Planes fue director deportivo. Ha cumplido 1 de los 4 años, le quedan 3. Ahora en esta reconversión como futbolista profesional, pues lógicamente le quedan 2 de Secretaría Técnica o ayudante en la Dirección Deportiva. Y bueno, pues yo creo que ahí no va a haber problema, sobre todo viendo hoy la sintonía y el buen ambiente que hay. Ojo, esto es hablando en estos momentos, con esta dirección deportiva y con este consejo de administración. Pero claro, esto puede o va a cambiar en un tiempo, no sé si en 2 meses, en 1 o en 3, cuando desembarque Skyline International. Pues lo probable, no digo que sea lo seguro, es que traiga a su gente y que pues no sé si respetarán todos los estamentos que hay ahora mismo, sobre todo deportivos, y respetarán la figura del director deportivo, de los contratos que hay, o de cara al futuro, o van a poner a sus piezas un nuevo director deportivo, un nuevo secretario técnico. Lo normal sería eso. Pero claro, estamos ante un futuro tan incierto que nadie es capaz de aventurar nada, y el que aventure se está equivocando. Jugar ahora a visionario es equivocarse casi con total seguridad. Hombre, excepto que pongas todas las posibilidades, las dos que acabo de poner. La A, que traigan a su gente, y la B, que respeten al menos esta temporada los que están. Si digo eso, seguro que acierto, claro, pero asegurarlo es casi seguro fallar. Bueno, ¿qué supone tener a Edu Albacar en la plantilla? Pues Toril ha estado bien, su mensaje era el esperado, es decir, le ha tirado flores, pero ojo, no digo yo flores de espino, pero sí le ha dejado clarísimo que lo va a mirar como un jugador más y que no le va a regalar nada. Y además me parece muy bien. ¿Qué supone tener a Albacar en la plantilla, Alberto Toril? Yo creo que lo tengo controlado. También sé que... Esta no es la respuesta, porque este es Edu. Vamos a escucharlo ya. Dicen que no sirves para un equipo, pues, ¿y tú crees que sí? Espérate, que esta tampoco es. A ver si la podemos escuchar. Yo creo que lo tengo. A ver, ahora sí. Jugadores con la experiencia que tienen ellos, con el recorrido, con todos los partidos acumulados, es muy importante para un grupo de trabajo. En el caso de ellos son jugadores ya con una trayectoria muy buena. Yo a Edu lo voy a mirar como un jugador más. Indudablemente él tendrá que dar pasos, tendrá que ganarse su lugar en el campo, y yo no voy a regalar nada, indudablemente, pero sé que es un jugador importante. Tengo siempre el recuerdo de Edu Albacar presente. Lo he sufrido en mi piel, con un gol en el minuto 90 fue, recuerdo, ¿no? 93. Por lo tanto, y no solo eso, ¿no? El recorrido que tiene, lo importante, la incidencia que ha tenido en el juego de Albacar siempre, los equipos, a pesar de ser un defensor. Yo siempre digo que cuando un defensor tiene incidencia en el juego y es decisivo, es porque tiene muchas condiciones, ¿no? Recuerdo a Roberto Carlos, fijaros, un lateral izquierdo muy, muy importante, ¿no? Pero él tiene que ganarse su espacio, lleva un año sin jugar, tiene que alcanzar todavía su mejor nivel, pero está en una línea ascendente, es decir, que es competitivo porque siempre lo ha sido, y no le voy a regalar nada, pero si él es capaz de ganarse su espacio, yo se lo voy a dar, desde luego. Pues no se puede ser más sensato y más coherente que Toril. Ha dicho lo que es lógico, pero seguramente en este tipo de actos quizás lo que no se espera. Lo normal hubiera dicho, pues sí, hombre, para mí supone tener a un tío importante que tiene una experiencia extraordinaria, que tiene una zurda favora muy fantástica, etcétera, etcétera. Pero no, se lo ha dejado claro. Lo va a mirar como un jugador más y no le va a regalar nada. También ha dicho que está en línea ascendente y que desde luego va a ser importante tenerlo. Bueno, pues Edu Albacar, que va a jugar en el Elche Club de Fútbol, si esto lo decimos, hace unos meses, porque se retiró en el Festadel del año pasado y va a volver mañana en el Festadel. Por eso, si esto lo decimos en abril, o nos tacháis de locos, pero las vueltas que da el fútbol. Por cierto, antes decía que tiene una espina clavada. Ahora le preguntamos por la espina cuál es. Pero ¿puede tener ansiedad por volver ahora? Y, hombre, no tiene que demostrar nada, pero claro, tiene quizás, como él reconocía, más que perder que ganar. Yo creo que lo tengo controlado. También sé que tengo mucho que perder y nada que ganar con mi vuelta. Yo podría estar en mi puesto de trabajo tranquilamente y no pasaría nada. Pero he decidido volver porque creo que tengo mucho por dar todavía. Y bueno, el año pasado sí que es verdad que me hubiera gustado jugar. Se tomó una decisión, yo la acepté. Y este año pues se ha abierto la ventana otra vez de volver y bueno, me aferro a ella con todas las consecuencias. Se aferra a ella con todas las consecuencias. Y hablando de la espina, que la ha dicho varias veces, ¿qué espina es la que tiene clavada? Dicen que no sirves para un equipo, pues, y tú crees que sí, pues puedes entrar en un debate o hacer lo que hice yo, que es darle la razón y apartarme del camino o de su camino. Esa espina se llama Rubén Baraja, que dijo que no servía y, pues, curioso, ahora vuelve. Otra cosa es que sirva, que esperemos que sí, insisto. La única duda que tiene que despejar es la física. La técnica y táctica como futbolista ya la ha demostrado de manera muy capaz y suficiente. Por cierto, le preguntamos al técnico del Elche, Alberto Toril, la capitanía de equipo, del equipo, si va a ser para Eduard Bacar, Pellegrín, o se mantendrá Lolo, Armando. No lo he pensado todavía. En cuanto a los capitanes, aquí hay unos jugadores que ya tienen experiencia, han sido capitanes en épocas anteriores y están ejerciendo como tal, ¿no? Pero es verdad que el lunes pues tendremos una reunión y habrá que hacer una votación que se hace cada año al inicio para decir quién son los capitanes, pero imagino que los tiros irán hacia el mismo lugar, ¿no? Prácticamente. Y en el otro sentido, pues bueno, vamos a ver de cara a mañana qué es lo que tenemos y pensar un poco cuáles son las mejores opciones. Indudablemente habrá muchos jugadores de ese día, el día de Lucán Murcia, habrá muchos jugadores en el campo. Se refería a que va a poner un equipo eminentemente titular, muy parecido al de Lucán Murcia, aunque con la mala pata y nunca peor dicho de Soricaba, el jugador del filial, el guineano, se lesionó en ese partido en la primera parte y tiene para 4 semanas. Malas noticias, sin duda, para Vicente Parras, que estará 4 semanas sin contar con Sori. Un hombre que, desde luego, yo creo que va a seguir muy de cerca Alberto Toril. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡No te subas con esos pies! ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Del 11 al 15 de agosto, Teleelch te ofrece todas las noches un resumen de La Mascletà. No te lo pierdas, patrocinado por Pirotecnia Dama de Elche, que te ofrece gran variedad de productos para niños y adultos con ofertas para todos los bolsillos. Pirotecnia Dama de Elche, en Ronda Sur, a 50 metros del Instituto de la Torreta y en Avenida de la Universidad, junto a Mercadona. Pues lo vamos a ir dejando. Recuerdo que mañana se disputa el Festa del Elche, que mañana será presentado el trofeo Festa del Elche en el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Por cierto, el Festa del Elche Juvenil será la próxima semana, el día 19. También lo comentaremos la semana que viene. Y bueno, pues mañana daremos todos los datos de ese Festa del Elche frente al Alroyán, que retransmitiremos desde las 9 menos cuarto aquí en la sintonía del 101.4. Mañana os espero. Como siempre, la cita es aquí en el 101.4 en Teleelche Radio Marca. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.